ese reclamo, como ustedes saben, de Zona Austral hace muchos años que lo venimos reclamando. Hemos intensificado el reclamo en el último tiempo. Como no tenemos asociación sindical que nos represente, nosotros lo hacemos en forma de autoconvocado. Para eso se han formado varias agrupaciones en la provincia. Y una de esas agrupaciones estaba manifestándose a la vera de la Ruta 22 en cercanía de Cervantes. Y en esa circunstancia uno de los referentes fue detenido por la justicia federal por desobediencia judicial, porque habría sido citado a los estrados judiciales. Él no concurrió porque estaba en Viedma en ese momento y solo lo detuvo en forma inmediata. Cosa que nos llama mucho la atención porque nosotros somos auxiliares de la justicia eternamente y sabemos que cuando se cita a una persona y no concurre, se le hace una segunda citación. Si no concurre la segunda, se le hace una tercera y en ese caso se lo declara en rebeldía y recién entonces se lo hace conducir por la fuerza pública. En este caso, la primera citación no concurrió por una causa justificada y ya se produjo la orden de detención, que es lo que nos llama la atención. Nuestro camarada en este momento está siendo alojado en la alcaldía de Chuelechuel y hay una manifestación para pedir su inmediata liberación en distintos lugares de la provincia y en este caso nosotros, que somos damnificados también por el no pago de Zona Austral acá en Viedma, estamos pidiendo que se nos reconozca ese derecho y al mismo tiempo pidiendo por la libertad de nuestro camarada que estaba ejerciendo su derecho de peticionar ante las autoridades y consideramos que no ha cometido ningún delito en ese ejercicio de su derecho, ¿no? ¿Han podido tener comunicación con él? Se le ha levantado la incomunicación ahora, aparentemente. Él presentó también un pedido de excarcelación que se le ha denegado, que también nos llama la atención que se le haya denegado ese pedido. Y es por eso que estamos insistiendo en toda la provincia para pedir su inmediata liberación. Bien, hace ya varias semanas que vienen realizando diferentes movilizaciones entre cortes intermitentes de ruta y demás en distintas zonas de la provincia. ¿Cuáles han sido las respuestas que han obtenido, si es que las han obtenido, no? Bueno, lo último que hemos tenido, que una de las agrupaciones que está peticionando se ha reunido con el senador Beretinneg dos días atrás. Y bueno, el senador se habría comprometido a realizar gestiones ante el ANSES, la señora Raberta, que es la directora de ANSES Nacional, y con el ministro de Economía Massa, donde concurriría él con algún referente de nuestro sector para exponer esta situación, cosa que el ministro Massa ya la conoce, porque en el año 2002, cuando ya pedíamos este beneficio, se presentó acá en Viedma y se comprometió en solucionar este tema y abonarnos Zona Austral, cosa que hasta ahora, después de 20 años, no lo ha hecho, pero creemos que tal vez en esta oportunidad pueda revertir esa decisión que no lo ha hecho durante 20 años, ¿no? Bien, ¿qué medidas van a seguir teniendo en el transcurso de los días? Hoy están acá y ¿cómo siguen las cosas? Bueno, nuestra lucha de pedido de Zona Austral va a seguir porque consideramos que nos corresponde y hasta que no lo obtengamos nos vamos a cesar en este reclamo. Pero lo que nos está urgiendo en este momento es la liberación de nuestro referente que está en Chuelechuel, porque queremos que se declare su libertad inmediata, dado que no ha cometido ningún delito. El corte de ruta en Cervantes no eran permanentes, eran cortes intermitentes. Habían caminos alternativos para garantizar el tránsito y por lo tanto consideramos que no se configura el delito que se le atribuye, que es corte de ruta, ¿no?